Leemos posicionamiento del 20 de octubre de 2023 de parte del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM, cita UNAM, Delegación Morelia. A la comunidad de la ENES UNAM Morelia, a la opinión pública nacional e internacional. No podemos guardar silencio mientras observamos el desarrollo del genocidio en tiempo real. En oposición a la indolencia y el entumecimiento que ofrece la matriz afectiva neoliberal, desde la cual imaginamos los vínculos sociales, nosotros, desde el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM, Delegación Morelia, elegimos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina, que tiene más de medio siglo siendo sistemáticamente expuesto a tácticas de terrorismo y de limpieza étnica por parte del Estado de Israel. Lamentamos profundamente el dolor que también atraviesa a la comunidad judía en estos momentos, pero demandamos a los gobiernos de todo el mundo que actúen para interrumpir el apoyo económico, académico y cultural a la maquinaria bélica de Israel, y en su lugar, promover para todos los habitantes de la región la garantía de los derechos humanos básicos y del derecho a la libre determinación. Exigimos el cese inmediato al bombardeo en Gaza, alto al genocidio, fin de la ocupación por parte del Estado de Israel y Palestina libre.